había entre gente bailadora sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. Para gozar, bailar suavito, aprender son que es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender son que es sabrosito. Uno dijo cha cha cha, otros gritaron que el mambo, otro bailó melenco, pero el son iba imperando. Para gozar, bailar suavito, aprender son que es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender son que es sabrosito. Y al fin quedó convencido el bailador exigente que el son es lo más sabroso porque lo pide la gente. Para gozar, bailar suavito, aprender son que es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender son que es sabrosito. Suavito, aprender son que es sabrosito.